En primer lugar, desde la Comisión por la Memoria, acompañar esta declaración, reconocer y felicitar el trabajo, porque hubo mucha gente que estuvo involucrada, muchas organizaciones en colaborar, en contribuir con elementos teóricos, pero también aportándole conocimiento concreto que le da a esta declaración el anclaje en datos de la realidad, con lo cual ese trabajo ya es valorable, porque bueno, de alguna manera va marcando caminos para resistir ante determinados embates y políticas, y también para propiciar avances, es decir, porque, y al menos esa es la mirada que tenemos desde la Comisión, el decreto cristaliza, si se quiere, una política definida desde un gobierno nacional, es restrictivo, y tal vez marca un escenario que nos pone un poco en la trinchera, ¿no? a la defensa. Nosotros creemos que también tenemos que tomar iniciativas, tenemos que mirar más allá de la trinchera y tratar de organizarnos, tratar de estar en las condiciones más favorables, pensar estrategias que nos permitan no solo defendernos de estos males, sino propiciar conquistas. Y en ese sentido es valorable cualquier iniciativa que propicie no una declaración, por tanto es una declaración que se constituye como un método de trabajo, como un método de organización y de coordinación de acciones. Nos involucramos en eso y tratamos de hacer los aportes y propiciar esas coordinaciones que nos permitan avanzar. Obviamente, suscribir lo que ya se dijo en términos de cambio de paradigma respecto de una política que orienta la mirada respecto a los migrantes a no ya a reconocerlo como un derecho humano, sino fundamentalmente a anclarlo en criterios de control y restricción de ingreso, lo cual en este decreto tiene, para pasar un poco, complementar un poco lo que ya se dijo, en este decreto tiene como tres pilares fundamentales, que es lo que centralmente modifica el decreto 70. Bueno, el decreto 70, aparte es una declaración de principio, ¿no? Respecto de la mirada sobre los migrantes, modifica esencialmente, amplía de manera exponencial los criterios de expulsión, fundamentalmente cuando extiende el tipo de delitos por los cuales una persona puede quedar incluida en los criterios de expulsión, eso que antes tenía un límite bastante poquito extenso, que era de 3 años, todos aquellos delitos que tuvieran penas de 3 años, este decreto lo extiende a delitos y no especifica la pena, por lo cual no solamente quedarían incluidos delitos meridianamente graves, sino cualquier tipo de acción contra nacional y demás. Eso coloca a un colectivo amplísimo de personas en situación de potencial expulsión. Potencial expulsión que no se hizo concreta hoy, pero lo cual no quiere decir que no sea concreta mañana cuando se tome una decisión. Es decir, eso lo que genera es condiciones de posibilidad para que quien quiera tomar ese tipo de decisiones las pueda tomar en determinado momento. Por otro lado, el decreto restringe de manera completamente inconstitucional el derecho de defensa. Así que una persona que esté involucrada en cualquier trámite migrante va a tener dificultades para acceder a una defensa pública, porque en principio va a tener que justificar su situación de pobreza, sintetizando obviamente, porque es muy mal profundidad, y también porque se establece un criterio de notificación ficticia, es decir, la persona que no responda ante una notificación que hace iniciar el proceso de expulsión u otro proceso migratorio, y que no tenga un domicilio, que no se le encuentre en su domicilio, va a tener constituida en la Dirección de Migraciones su domicilio, de manera tal que te notifican inmediatamente, sin hacer mayores esfuerzos por notificarte fehacientemente, realmente. Imagínense esto, un correo que va a notificar a una persona en un barrio, no entra al barrio, por lo general si no lo encontré, y punto. Se vuelve. Eso ya tiene una notificación ficticia que lo que hace es empezar a permitir que se empiece a computar plazos en la normativa, en el decreto ley también fueron acotados. Entonces, hay poco tiempo para tomar acciones concretas para poder defenderse. Y eso lo que va a habilitar es ni más ni menos. Es decir, en realidad estaba prevista la participación, lo que hace el decreto es ampliar el tiempo por el cual una persona puede quedar en esa condición de retención preventiva. A esto, obviamente, hay que agregar otras decisiones, como la creación de la casa para migrantes, ¿no? Que fue una decisión previa al dictado de este decreto de necesidad de urgencia, y que de alguna manera lo que va a dar son indicios de que claramente la reducción de tiempos, de plazos, la creación de un sistema sumarísimo, la ampliación de la base sobre la cual se pueden generar funciones y la creación de una casa para migrantes se parece mucho a un criterio de expulsión sumaria y administrativa. Eso es lo que obviamente se ha propiciado, se ha derogado. Las iniciativas que primero se tomaron, la comisión, como una serie de organizaciones, fue que se derogara ese decreto de necesidad de urgencia. La habilidad más grande que tuvo el gobierno fue incluir un decreto de necesidad de urgencia, sabiendo que es inconstitucional, modificar una ley a través de un decreto de necesidad de urgencia, donde claramente, aparte, no existe ninguna necesidad de urgencia. Es que eso se involucra en un trámite parlamentario en el que solo el paso del tiempo lo convalida, lo termina convalidando. Y entonces, de manera tal que hoy ese decreto es ley nacional. Y el único punto donde uno puede impugnar ese decreto de decisión es la justicia. La justicia tiene tiempos larguísimos y eso es lo que se está impugnando, pero todavía está en instancia. Lo otro que quedaría es la derogación por el propio Congreso, cosa que también ha sido solicitada y ahora no ha tenido. También hay planteos ante organismos internacionales que se han pronunciado en contra, el Comité contra la Tortura lo ha hecho de manera implícita, la Comisión lo ha solicitado, también la audiencia se celebrará este año, pide la derogación. Pero más allá de todo esto, nosotros tenemos que estar involucrados en un contexto que es bastante más amplio. La decisión del gobierno de restringir los derechos de los migrantes está asociado también a una fase discursiva que lo constituye como enemigos. El colectivo migrante, cuando es asociado al delito, es constituido como enemigo. Y no es asociado con cualquier delito, el colectivo migrante. El colectivo migrante es asociado al narcotráfico. El narcotráfico, en la doctrina que el gobierno ha definido, es una amenaza a la soberanía nacional. Ese carácter de transnacional que se le da a la amenaza a la soberanía nacional, lo que propicia con estas doctrinas de las nuevas amenazas es ablandar todo el sistema y los esquemas de derecho que en realidad son la garantía que todos los ciudadanos tienen en una sociedad democrática para defenderse ante las potenciales vulneraciones de derechos del propio Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la posibilidad de juzgarte, de condenarte y demás. Ese ablandamiento no solo se ve con el tema de referido a los migrantes, se ve cuando a principios de año tuvimos la habilitación del tráfico de aviones, se ve cuando tuvimos la habilitación del agente encubierto, y otras figuras que lo que permiten es que las fuerzas de seguridad tengan menos controles al momento de iniciar las investigaciones. Y tampoco está descontextualizado el involucramiento de fuerzas federales en la persecución de delitos y la intervención en los territorios. Entonces, en todo ese contexto es que esta decisión de involucrar a los migrantes se inscribe. Lo cual lo hace aún más preocupante, porque no se trata de una decisión administrativa, sino una decisión de estricto posicionamiento político y que potencialmente guarda una una condición de posibilidad para el avasallamiento masivo y sistemático de derechos. Cuando se ve la gendarmería privada en los territorios, no es casual, no es. Bueno, esto tiene que ver cuando esos procedimientos que se hacen hoy también en los barrios incluyen a las direcciones de migración, es tampoco es casual. Entonces, hay dos contextos en el que este decreto y esta decisión que veamos se está inscribiendo. Nosotros entendemos que también hay que plantearlo en esos términos. Nosotros desde la Comisión nos sumamos obviamente a estas iniciativas, hemos desplegado unas iniciativas de orientadas también a pensar a inscribir al colectivo migrante en el lugar en el que tiene que estar, digamos, no en el lugar en el que se lo quiere ubicar cuando se lo asocia a la Comisión de Delitos, sino al colectivo migrante como un aportador a la cultura, al trabajo, a las relaciones humanas, que es desde donde nosotros pretendemos obviamente que se quiera la migración, es decir, un derecho humano que viene a contribuir y no a afectar la vida cotidiana de los pueblos. Entonces, desde ayer nosotros también hemos tomado iniciativas para promover esa mirada, a la vez de alertar sobre estas restricciones de derechos. También hemos hecho presentaciones específicas ante organismos internacionales, ante las cámaras legislativas en su momento, y también nos encontramos con el desafío de involucrarnos más en la mirada de las restricciones más concretas que se producen en la política de los territorios y que están vinculadas al colectivo migrante que involucran a los migrantes. Entonces, desde ahí es que hemos tejido también algunas relaciones con distintas organizaciones migrantes, y desde ahí es donde nosotros pretendemos también dar no solo la disputa por este decreto o contra este decreto en particular, sino la disputa por los sentidos que se van construyendo a partir de decretos como este que yo lo resaltaba antes, que son los que se van construyendo en discursos por un lado claramente, ¿no? Dicen que el de migrantes es un derecho humano, pero por el otro lado también pueden decir que el colectivo de migrantes es un colectivo asociado al crimen internacional. Entonces, en eso obviamente dejamos abierta la posibilidad para que todos los que quieran coordinar lo podamos seguir haciendo, porque obviamente el camino es largo. Y también el capricho, digamos, que toda la reglamentación y todos los derechos reconocidos a los migrantes es precisamente porque se lo considera de por sí como un grupo particularmente vulnerable. Entonces, la exaltación de todos los derechos respecto a los migrantes tiene que ver con esa condición. Y lo cierto es que las vulneraciones a los derechos de los migrantes no nacieron, ¿no? Las vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes son históricas, han tenido momentos de mayor vulneración y momentos de menor vulneración. Y no solamente esa vulneración de derechos está asociada a las restricciones migratorias o a las expulsiones, sino que la incorporación de los migrantes a un país exige otra multiplicidad de reconocimiento de derechos, a su cultura, a la interculturalidad que no se pronuncia, pero poco se respeta, al acceso a todos los derechos de cualquier ciudadano en el territorio, a la salud, a la educación, a un montón de vivienda, a una vivienda digna. Entonces, no se acaba la disputa por este decreto, la disputa por los derechos de los migrantes, sino que es un camino del que no hay que perder de vista y en el que hay que conquistar.